Muy, pero muy buen día a todos y todas las oyentes del Noticiero Farco. En Mendoza, una vigilia que arrancó anoche con organizaciones y asambleas en defensa por el agua y los bienes comunes, se hace presente y gesta una movilización hoy frente a la legislatura provincial, donde se tratarán cuatro proyectos de impacto ambiental de diferentes emprendimientos megamineros. El pueblo de Mendoza, que ya dijo que no en el 2019, se movilizará después de la vigilia para seguir sosteniendo que el agua de Mendoza no se negocia. Es Guni Cañas, a quien vamos a escuchar de la Asamblea por el Agua de Mendoza, y nos cuenta la importancia de la jornada que hoy viviremos en nuestra provincia. Hola, soy Guni Cañas de Mendoza, asambleístas que estamos en lucha contra la megaminería y en defensa de los bienes comunes desde hace muchos años. En este momento estamos en un punto clave. Venimos luchando desde hace muchos años contra la megaminería. Primero fue para la aprobación y defensa de la Ley 7722, la guardiana del agua, una ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería metalífera en cualquiera de las etapas de los proyectos mineros y también hace que en su artículo 3 los proyectos de estas características tengan que pasar por la legislatura. En este momento estamos en esa instancia. Un proyecto situado en la localidad de Uspallata, el proyecto San Jorge, ahora renombrado PSJ Cobre Mendocino, que fue presentado y fue rechazado en el año 2011. Este proyecto vuelve a la carga a la luz de gobiernos alineados con el extractivismo, como el de Milei y Cornejo, que en algún momento defendió el agua y ahora no está aliado con todos los capitales mineros. Y este proyecto San Jorge ha sido evaluado y en todas las instancias ha sido muy cuestionado. Ellos aducen una licencia social debido a que han sido beneficiados en las elecciones, pero la licencia social no está. El pueblo de Uspallata rechaza rotundamente y lo manifestó en una audiencia pública que hicimos como parte de este proyecto, de este proceso de evaluación, y se manifestó y un amplio rechazo. Pero lo más importante está por suceder hoy, miércoles, en la legislatura. Justamente ahí va a estar en debate un proyecto que tiene muchas falencias, que la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo son muchos más las objeciones y rechazos, casi diríamos en un 70%, y lo mismo con esta condicionalidad está pasando a la legislatura para que esta declaración de impacto ambiental sea tratada en este momento por la Cámara de Diputados. También es importante decir que en estos momentos ha salido también un comunicado de institucional del CONICET, haciendo hincapié en las muchas falencias y que ellos han sido convocados y sin embargo sus objeciones no han sido tenidas en cuenta. También ha sido rechazado este proyecto por las comunidades de pueblos originarios. O sea que se está llevando a cabo un proceso de legitimación de la megaminería con imposición, con mucha represión y hasta con compañeros y compañeras detenidos. Así que les mando un abrazo grande y van a tener más novedades de nuestra provincia. Desde la provincia del Sol y del Buen Vino, defendiendo los bienes comunes, reportó para el informativo Farco Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Con vos, somos la Cuyum.